tierras que fueron nuestras. Fronteras que nadie sirve. Porque yo soy tierra y pertenezco a ella. Porque soy cóndor. Porque soy panini. Porque soy cuculi. Porque soy cactus. Porque soy yarete. Porque soy viento del color del frío. Herencia que nada queda. Por eso lloro. Y cuando el indio llora, llora la tierra. Right. Thank you. Thank you. Good service.